El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en tema con variaciones. Muy buenos días, apreciados radioescuchas. En nombre del maestro Corrado Galcio, de José Vicente Gamboa en la gerencia de programación de Capital 710 AM, Raúl Sánchez en el montaje y el sonido, y quien les habla, Einar Goyo Ponte, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Tema con Variaciones, su programa decano de la radio y de la cultura venezolanas. Como prometimos, hoy continuamos en la audición de la colección de cuartetos de cuerda Opus 18 de Ludwig van Beethoven, sus primeras palabras de envergadura en el género. Repetimos la etiqueta para que nos acompañen a través de las redes sociales en nuestras cuentas de Twitter, @710capital y @altoynítido. El hashtag es #TCBBeethovenOpus18. La semana pasada habíamos iniciado la audición del cuarteto Opus 18 número 1, que es en realidad el segundo en componerse del grupo. Escuchamos sus dos primeros movimientos, un alegro con brío con un tema de gran idiosincrasia a lo largo del fragmento, ese que sonó al comenzar la cortina, y un excepcional adagio presuntamente inspirado en la escena final de Romeo y Julieta de William Shakespeare, con una variedad dinámica y dramática notable. Procedemos pues a la continuación de su apreciación. Llega el scherzo, que nos recuerda al de la primera sinfonía, con un tema rítmico muy característico que se reitera ligeramente variado en la segunda frase. Con efectos de mordente, saltos de octava, escalas descendentes y ascendentes y marcadas síncopas, llega el trío que remata el clima brioso del movimiento. No apacigua las cosas el alegro en forma de rondó final. Cascada de tresillos y acentos definen el tema que se consagrará en estribillo del movimiento. En el episodio más lírico, a la mitad del rondó, hay un tema que nos anunciará el final de la sinfonía heroica, la tercera de Beethoven. Previo a ello hay pasajes en imitación canónica y fugados. El estribillo retorna tras estos tres episodios y de allí a la coda llena de brillante virtuosismo. Termina así este cuarteto número 1 del Opus 18 de Ludwig van Beethoven, que escucharemos de inmediato con el cuarteto Juilliard, formado por los violines de Robert Mann y Earl Carlis, la viola de Seymour Rhodes y el cello de Joel Krasnick, en una grabación en vivo desde la Biblioteca del Congreso de Washington en 1982. Thank you.

Acabamos de escuchar los dos movimientos finales del Cuarteto para Cuerdas Opus 18 número 1 de Ludwig van Beethoven con el Cuarteto Juilliard. Y continuamos de inmediato en la audición del siguiente, que es el número 2, en la triunfal tonalidad de Sol mayor. Es, en la secuencia en que estamos escuchándolos, el tercero en componerse. Es quizás el más neoclásico de la colección. Es llamado por un sector de la crítica el Cuarteto de las Reverencias, y en el cual Theodor Helm creía ver un singular programa. El primer allegro sería el inicio de una fiesta galante, con su danza vistosa, sus saludos o reverencias de entrada. Su tema es también muy característico y memorable en figuras descendentes, que son las que evocan las reverencias del título. En el Adagio Cantabile, otro momento excepcional beethoveniano, Helm imagina un descanso con conversaciones amables, que se interrumpen en un sorpresivo episodio en allegro, por una animada discusión quizás escuchada cerca. Trabaja, como todo el cuarteto, de manera muy rigurosa las dinámicas, los pasajes en pianísimo y sus contrastes de velocidad e intensidad. El scherzo es la llegada de una nueva danza, muy breve, en estilo de los minuetos haydnianos, lleno de cabriolas rítmicas, como dice Ernesto de la Guardia, y acentos marcados en el trío central. El allegro molto, quasi presto, es, en la imaginación de Helm, los efectos del champán, la alegría, libertad, confianza, chispas, casacas desabotonadas, a lo que el juego de dinámicas responde muy gráfica y vivazmente. Una vigorosa afirmación del tema principal da fin rotundo al movimiento. Escucharemos este cuarteto número 2 del Opus 18 con el Cuarteto Juilliard en vivo, como en las ocasiones anteriores, desde Washington, en la Biblioteca del Congreso en 1982, en sus dos primeros movimientos enseguida y los dos finales tras la identificación. Thank you.

Hemos transitado de la primera a la segunda parte de nuestro tema con variaciones de hoy, cuarta entrega del ciclo Grandes Obras de la Música de Cámara y segunda de los Cuartetos de Cuerda Opus 18 de Ludwig van Beethoven, a través del cuarteto número 3 en sol mayor íntegro, con el cuarteto Juilliard en vivo en Washington en 1982. Nos acercamos al final de esta emisión, y el próximo cuarteto es el número 5 de la colección y cuarto en la composición. Está en la plácida tonalidad de La mayor, y según el musicólogo argentino De la Guardia, es de los más homogéneos y equilibrados del grupo. Es de talante y sonoridad jovial, fresca y luminosa, como lo confirmará el ligero pero afirmativo allegro inicial que escucharemos de inmediato y que contiene ornamentaciones y fragmentos contrapuntísticos sin perder la atmósfera diáfana. Es seguido por un menueto que propone un cambio en la disposición de los movimientos que veníamos escuchando con el movimiento lento siempre en segundo lugar. Aquí va este menueto que presenta un tema amable, de raigambre mozartiana, con una interesante alternancia entre el primer violín y la viola en la exposición de la melodía. Un aún más amable Ländler, danza austríaca, constituye el trío que nos preludia el futuro melodismo schubertiano, como perfecto complemento de este galante movimiento, con el cual cerramos nuestra audición de hoy. El final de este cuarteto Opus 18 número 5 lo escucharemos la próxima semana. También lo ejecuta el cuarteto Juilliard en vivo desde la Biblioteca del Congreso en Washington en 1982. Beethoven, cuarteto en La mayor, Opus 18 número 5, primer y segundo movimientos.

fueron el alegro y menueto iniciales del cuarteto Opus 18, número 5, de Ludwig van Beethoven, interpretados por el cuarteto Juilliard en vivo desde Washington en 1982 para cerrar esta segunda entrega de la audición de esta colección en el ciclo Grandes Obras de la Música de Cámara, en su tema con variaciones, con el cual pueden seguir interactuando a través del hashtag #TCB, tema con variaciones, Beethoven Opus 18, con las cuentas de Twitter @710Capital o @AltoYNítido, o por los correos electrónicos radiocapital710@hotmail.com o einarfausto@yahoo.com. Mientras José Vicente Gamboa desde la Gerencia de Programación de Capital 710 AM, Raúl Sánchez desde los controles del sonido, la grabación y la edición, y un servidor, Einar Goyo Ponte, a nombre del maestro Corrado Galcio, trabajamos en la continuación de este programa que llegará a ustedes a través de este dial a la misma hora el próximo domingo, al cabo de lo que esperamos sea una muy feliz semana. Y así damos por finalizada esta enriquecedora experiencia musical. La cita es para el próximo domingo para compartir otra edición más de Tema con Variaciones.